Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos desde el andén del Callejón del Hambre. Estamos de celebración. Este es nuestro programa número 30. Hay luna llena y, por supuesto, nuestros famosos problemas técnicos se repiten. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y como esta noche nuestro amigo el grabador se ha comido los dos primeros minutos del programa, pasamos directamente a la conexión con Nueva York, al blog thesoundsofnewyorkcity.com y la felicidad pop. Porque esto es felicidad, felicidad pop. Felicidad pop. Felicidad pop. Felicidad pop. Felicidad pop. Leí en una entrevista a Woody Allen, en la que el excéntrico hombrecillo de las gafas de pasta decía que para él la felicidad se resumiría, a fin de cuentas, en la posibilidad de disfrutar un café recién hecho una buena mañana de diario. Aseguraba esto uno de los iconos neoyorquinos por excelencia, famoso por sus dudas existenciales, pero también por poseer la fórmula para sacar arte de lo meramente cotidiano. Partiendo de la afirmación del señor Allen, me voy a permitir el lujo de decir que Richard X. Heyman es una excusa para ser felices, musicalmente hablando. Felicidad pop. Puede que sean menos los que conozcan a este neoyorquino que los que sepan de carrerilla la lista de los reyes visigodos. Richard X. Heyman lo reúne todo para ser considerado artista de culto, en tanto a que cualquiera de sus actuaciones puede ir menos gente que la de un músico primerizo, y que sus discos apenas se venden, a pesar de ser pequeñas joyas que alumbran la colección más pintada. La última de estas pequeñas gemas lleva por nombre Actual Sights y acaba de ser publicada. El pasado sábado, Richard X. Heyman presentó su nuevo álbum en el Muscle Theatre, perdido en las profundidades del Lower East Side. Como no podía ser de otra manera, en este negocio musical que se alimenta de campañas, la presentación del disco de Heyman se puede decir que no existió, a tenor de las no más de 60 personas que nos reunimos allí. Ciertamente, Richard X. Heyman nunca ha estado en la cresta de la ola. Heyman ofreció 2 horas de concierto, acompañado de su banda, donde destaca la presencia como segunda voz de su mujer Nancy y el grupo de violines que sirvió para enriquecer los detalles de sus canciones. Delicias de power pop a la altura de la mejor tradición neoyorquina. Pero el alma de Heyman está empapada de las radiantes armonías folk y pop de los Byrds o de Big Star, mientras su corazón palpita en la gloriosa invasión británica, que más allá de los Beatles estuvo protagonizada por los Kinks, los Who o los Zombies. La mezcla es explosiva cuando su ritmo cardíaco se entrega a guitarras limpias, contundentes golpes de batería, inteligentes ejercicios de juegos de voces con violines y órganos dándose la mano. Heyman es un multiinstrumentista que igual toca la guitarra, el órgano o la batería, aunque responde siempre a su función de guitarrista y vocalista. Con todo, estamos hablando de un tipo corriente, un oficinista que no ha vivido jamás de la música. El último disco se gestó su mayoría en los 80, hasta ahora mismo no ha podido ser publicado. Su primer álbum, Living Room, de 1988, como él mismo contó, tiene ese nombre porque estuvo grabado en el salón de su casa, en Upper Side. Pero también hablamos de un amante de Nueva York, que en muchas de sus canciones esconde homenajes a corazón abierto a cosas tan sencillas como determinadas calles, librerías, periódicos, cafeterías o películas que pueblan su ciudad. Mucho de esto nos resume la felicidad al estilo Woody Allen. Disfrutar de una buena canción en un buen día de diario. Turn. Bueno, pues ya habéis oído que Richard X. Heyman apenas junta a 60 personas en las presentaciones de sus discos, haciendo canciones tan buenas como esta. ¿Verdad, Teddy? Sí, la verdad es que suena bien. Tiene un estilo así muy... Hombre, es un poco clásico americano y tal. Pero bueno, suena realmente suena bien. Bueno, pues la gracia del tema es que a través de YouTube yo vi un vídeo de esta canción, que la verdad me gustó mucho, y bueno, pues como no había manera de encontrar música de este hombre, pues me puse en contacto con la persona que había puesto el vídeo, mandé un correo a través del YouTube y me encontré con la mujer de Richard X. Heyman. ¿Te la encontraste dónde? No. Me encontré con que era la mujer de Richard X. Heyman la que había plantado ese vídeo allí. La buena mujer Nancy, que habéis oído que hace los coros en los conciertos de Richard, uh-huh. Se quedó asombrada de que alguien de España estuviera, que estuviera interesado en la música de su marido. Claro. Lógicamente le chocaría. Y a ti te chocó que ella fuese la que estaba. Exacto. Nos pusimos en contacto y nos va a mandar el disco. Y vamos a hacer todo lo que podamos para que Richard X. Heyman suene aquí, porque realmente este tío suena muy, muy bien. Pero seguimos en nuestra... Bueno, hemos inaugurado como el programa con Felicidad Pop, ¿no? Sí. Pues vamos a continuar con Felicidad, porque este tío sevillano, que se llama José Casas, que también nos ha mandado su disco, el disco se llama Plastic Land. Y también suena muy bien. Y suena genial. Hay que decirlo. La canción que vamos a poner también se llama Plastic Land, y dentro de pocas fechas le tendremos aquí en una entrevista por teléfono y nos contará pues todo su periplo, porque este señor lleva bastantes años en la música y lo que él quiere hacer es esto, Plastic Land. Any actor, wanna be any rock star, wanna be any rich man, might be hard. It's so hard. Well, my mind said, fame is sharp, fame is so sharp. So many pieces inside of me. Living plastic land. I wanna be any actor, I wanna be any rock star, I wanna be any rich man. Might be hard, it's so hard. Plastic land, living with plastic friends, buying all the plastic lawyers, it's into my silicone, I'm left to burn, living in a plastic land. El casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el callejón del hambre, comemos de todo. Just go for it. Y Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche, esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él. Disfrútenlo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuántas caras jóvenes veo aquí y mayores? Alguno con niños, ¿eh? Las preguntas de los niños. Ay, ¿han pensado por qué los niños hacen tantas preguntas? Verán, el niño llega y te dice, papá, ¿me compras un Teletubby? No hay Teletubby. La has fastidiado. Porque aquí empieza ya su táctica. Papá, papá, ¿por qué el mar es azul? Pues mira, hijo, el mar es azul porque se refleja el cielo. Ah, y... papá, papá, ¿por qué el cielo es azul? Pues mira, hijo, el cielo es azul porque... porque son cosas de la estratosfera. Papá, papá, ¿qué es la estratosfera? Pues mira, hijo, es que... o sea, ¿me has preguntado qué es la estratosfera? Yo no sé qué se enseñan en el colegio ahora. Hombre... anda, anda, toma 1000 pesetas o mejor unos euros y cómprate el Teletubby ese, anda. Ay, pues es así como lo consiguen todo, preguntando. Estoy pasando unos días en casa de mi hermana y mi sobrino me tiene alucinado. ¿Ustedes se han fijado que los niños hacen preguntas mucho más inteligentes que los mayores? Cuando les recoges del cole, les dices, ¿te has comido el bocadillo? ¿Has jugado con plastilina? Ellos, en cambio, plantean cuestiones como ¿por qué el mar no se sale? ¿Los pájaros que hay en España son españoles? ¿En el cielo hay Corte Inglés? Y es que los niños todavía no han aprendido a tener prejuicios. Preguntan las cosas y no les da vergüenza. Yo he descubierto que hay 3 lugares donde un niño se pone especialmente preguntón. El primero es la cama. Claro. Cuando tú le vas a acostar, como él no se puede dormir, te acribilla preguntas. Tío, ¿los conejos se lavan los dientes? Sí, sí, venga, hasta mañana. Quique, ¿por dónde mean los peces? Por un agujerito. A dormir, venga, a dormir. ¿Y los animales por qué no llevan gafas? Porque duermen mucho y no tienen la vista cansada, ¿eh? Duerme, duérmete. Y a las tantas de la madrugada el niño ya se despierta, va corriendo a tu habitación y te dice, ¿a qué no se dice puta, cabrón y gilipollas? ¿A qué no se dice puta, cabrón y gilipollas? Su segundo lugar favorito para hacer preguntas es el coche. El otro día íbamos con su padre y de repente suelta, papá, ¿por qué no tienes pelo en la cabeza? Vale, niño, cállate y mira las nubecitas, ¿eh? ¿Y si tengo pelo? No tienes, en esta parte no tienes. No tienes, se te ve el carné. Ay, y el tercer sitio donde los niños se ponen filosóficos es el baño. Es sentarse en el váter y empezar a sugerirle dudas trascendentales. Tío, ¿de qué color es la piel de Dios? Bueno, Dios no tiene piel, cariño. Dios es etéreo. ¡Ah! ¡Etéreo! ¡Como el radiocasete! Aunque lo malo no es cuando no sabes qué contestarles. Lo malo es cuando te pone en un compromiso. El otro día estábamos toda la familia en casa de la abuela y de repente mi sobrino se encaprichó de la figurita de Lladró. ¿Abuela, me la das? No, hijo. Cuando yo me muera será para ti. ¿Ah? ¿Y cuándo te mueres? Así que... pero no es que los niños sean crueles, ¿eh? Es que necesitan informarse. Y es que, aunque el niño diga que quiere ser bombero, médico o policía, la realidad es que todo niño lleva dentro un periodista nato. Un niño necesita información. La infancia es una etapa angustiosa, llena de dudas. Yo de pequeño lo pasé fatal, ¿eh? Un día le pregunté a mi madre, mamá, ¿de dónde salen las chuletas? ¿Eh? ¿Que de dónde salen las chuletas? Y ella me dijo... de los corderitos, cariño. Los corderitos como el de Norit. ¿Como el de Norit? Vamos, pillé un berrinche. Pero aún hay más. Una pregunta más angustiosa, para un niño. Papá, ¿quién puede más, Superman o la masa? Y sobre todo, papá, ¿quién puede más, tú o la masa? Claro, es que el niño tiene tantas dudas que incluso hay veces que pregunta las cosas cuando ya las ha hecho. Mamá, ¿a qué no pasa nada si tiro los macarrones por la ventana? No pasa nada. ¿A qué no pasa nada si las gafas de papá se me rompen? No pasa nada. ¿A qué no pasa nada si me meto un garbanzo en la nariz y me empujo para adentro? No pasa nada. Luego hay unas preguntas para las que los mayores, los padres, se creen que están muy preparados, las del sexo. ¿Cómo se han comprado un libro tipo La aventura de nacer, donde salen dibujitos del espermatozoide, el óvulo, un primer plano en escorzo del cigoto? Todo muy bien explicado, claro. El niño termina de leer el libro y dice, vale, papá, pero ¿qué es una paja? ¿Tú te haces pajas? Y cuidado, que los niños practican también el periodismo de investigación. Papá, Borja dice que el coche de su padre es mejor que el tuyo. Venga, anda. El papá de Borja es un gilipollas. Pues dice que es un 16 válvulas y que vale 4 millones. Por eso es un gilipollas. Cuando te diga eso, le dices que el nuestro vale 6 millones. Entonces el niño se va a contrastar la información con otra fuente. Mamá, ¿cuánto vale el coche de papá? 4 millones. No, mamá, 4 millones es lo que vale el coche de Borja. Del papá de Borja. Dice que el suyo vale 6. Pero, ¿6 millones? Tu padre es gilipollas. No, mamá, gilipollas es el papá de Borja. No, y tu padre también. Se va a enterar. Ay. Claro. Y el niño, con todos estos datos, a la mañana siguiente abre su informativo diciéndome, Quique, ¿por qué todos los padres son gilipollas? Y él no se queda en los titulares, ¿eh? Él sigue investigando. Quique, ¿cuánto vale tu coche? A ver qué le digo para que no piense que soy como su padre y el padre de Borja. Buenas noches. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Y bueno, después de que nos bombardee nuestro amigo Teddy con esas preguntas que nos hacen los niños. Ay, los niños, ¿cómo son? Que algunos también conocemos. Sí, sí, sí. Pero, y también las conocemos estas preguntas. No es un mito, ¿eh? No, es no, cierto, no. Es cierto. Es absolutamente cierto. Yo lo sé por mis sobrinos. Y sí, sí, yo lo sé por mis hijos directamente. Bueno, pues después de esto que estáis oyendo, lo pusimos hace un par de semanas y es de un grupo que se llama Knockout, que lo conocimos a través de lamundial.net. Es el lugar del que estamos recibiendo y del que estamos sacando tantos grupos que comparten su música en la red. Y espero que tengamos al otro lado de la línea a Luis Santiago Ruiz, que nos va a contar muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Con el niño recién acostado y bueno... Pues estás con el niño recién acostado. Con lo que acabas de oír, me parece que estarás de acuerdo conmigo que... Madre mía, pero calcao. Lo que hemos oído, vamos, pues nos suena un poquito, sí. Pero idéntico, madre mía. La misma. Bueno, pues ya que tenemos los niños dormidos, vamos a olvidarnos de ellos y vamos a hablar de lo que veníamos a hablar. Bueno, pues nosotros en el Callejón del Hambre, a través de Luis, fue como conocimos el tema de lamundial.net y bueno, pues esta página en la que en principio había muchos grupos que compartían su música y bueno, pues resulta que esto va mucho más allá de todo lo que en principio pensábamos que era. Yo quería preguntarte, Luis, nada más empezar, bueno, presentarte a Teddy, que es nuestra voz del programa, que es el que ha dicho todas esas cosas que tú y yo no queremos oír sobre niños. Encantado. Aquí le tienes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y nada, lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo llegaste tú a esto? ¿Ya les conocías de antes? ¿Te enteraste de la movida y te metiste? ¿Cómo fue? Bueno, a la Mundial los conocí porque, pues mira, por cosas de la vida, yo trabajaba con la persona que lo ha montado, con Annie de Fun Kid. Ajá. Y bueno, yo trabajaba con él. De hecho, él era mi jefe. Ah, ¿era tu jefe directo? Él era mi jefe. Qué bueno. Y yo cuando me contrató le dije, mira, yo tengo un grupo de música y lo que sí que necesito algún viernes es salir antes. Uh-huh. Y me dijo, no te preocupes, eso ya nos lo montamos y tal. Y por eso él te dijo, yo tengo otro y... Sí, ¿no? Exacto. Y él me dijo, pues mira, yo tengo otro. O sea, que el día que tú que no me cubras tú, te cubro yo. Y nos íbamos cubriendo para salir del trabajo y poder seguir con una vida paralela de músico. Qué bien. ¿Qué y bueno, pues a raíz de ahí empezamos, claro, el roce pues de 8 o 10 horas al día que trabajábamos entonces. Y gustos similares, tanto de concepto como de música, pues bueno, te vas acercando cada vez más, más, más y más. Iba profundizando la cosa. Entonces no estábamos muy puestos todavía en el tema del copyleft. Ajá. Bueno, para todos los que somos absolutamente... Bueno, yo me voy enterando un poquito, pero... por hablar con vosotros, tanto con Ani como contigo, pero para todos aquellos que no sepan qué es el copyleft, esa palabra así que suena como a, no sé... Yo ahora mismo no tengo ni idea. O sea, Teddy no tiene ni idea. Tengo que confesarlo que no. Entonces, el otro día yo leí aquí el mail que tú me enviaste, y claro, la gente, alguna gente me ha dicho, bueno, pero eso del copyleft, ¿qué es exactamente? ¿Qué se hace ahí? Bueno, el copyleft es una licencia que protege los derechos de autor. Ajá, que los protege, no que los gestiona. No los gestiona. Ah. De hecho, la SGAE, por ejemplo, pues sí que es una sociedad de gestión. Uh-huh. Pero lo que gestiona son los derechos avalados por el copyright. Ya. Uh-huh. El copyleft no tiene... El copyleft es simplemente la licencia. ¿Sí? Que protege los derechos de autor. Para que cada uno, luego con sus derechos de autor, haga lo que le parezca bien. Exactamente, es menos restrictiva que la del copyright. Además, ahora voy entendiendo el tema por lo del juego de palabras de copyright y copyleft. Sí, sí. Ahí está. Sí. A la derecha y a la izquierda, ¿no? Exacto. Separados. O sea, unos por aquí, otros por allí. Uh-huh. Bueno, creo que no estoy seguro. El otro día lo leía, que el origen inglés, left, viene del significado de préstamo. Ajá. Pues bueno, evidentemente en el concepto de copyleft, de compartir, de... Exacto, ajá, el hecho de compartir. Una de las cosas que más me ha sorprendido de la página de la Mundial y un poco de los grupos que hay allí, ¿no? Uh-huh. Es que una de las cosas que me ha hecho muchísima gracia, hay una canción que se llama, Teddy no lo sabe, MP3-AME, que es, o sea, bueno. MP3-AME, ¿no? MP3, y incluso la voluntad de coge lo mío, utilízalo, y luego me lo cuentas, ¿no? Me lo cuentas y no sé, remézclalo, utilízalo para lo que quieras, pero cuéntamelo que yo quiero saberlo, ¿no? Sí. Ese espíritu. Exacto. Sí, pues, sí, vamos, estás con la persona adecuada para hablar del origen de la canción de MP3-AME. Sí, lo sé, por eso lo he dicho. Me lo han cotilleado. Ya te lo han soplado. Sí, me lo han soplado. Sí, bueno, es una de las diferentes facetas que tengo yo como productor de cosas, no sé de qué, pero de cosas. Y Ani lo sabe y Ani en cuanto puede, pues me lía. Te lía, sí. Somos expertos en eso, ¿eh? En engañar a la gente para liarla aquí y hacer cosas. La gente se debería dejar liar más. Sí, claro. Sí, sí. La gente debería liarse más la manta a la cabeza y no mirar tanto. Bueno, pero ¿yo de aquí qué beneficio saco? Mira... Ya. Olvídate de ese tema, hombre, olvídate de ese claro, tema. Claro, claro, claro. Y además ahora, con la cantidad de herramientas y de posibilidades que tienes en cualquier sitio para hacer cosas... Sí, ¿vale? Ahora... O sea, porque si a mí me dicen, mira, hoy este es nuestro programa número 30, estamos de celebración, y además noche de luna llena, ¿vale? Sí, estamos cardíacos. Cardíacos totales. Y si a mí alguien me dice hace 30 programas, que es hace 30 semanas, que una radio local como esta, pequeñita, ¿vale?, en Navalcarnero, iba a tener conexiones con Nueva York, que una señora de un músico de Nueva York nos iba a mandar un disco desde allí, de un artista de culto que lo conocen 60 personas. Qué bueno. Yo te lo juro, todo esto sin ánimo de lucro. Sí. Si me dicen lo eso, que estamos comentando. Si me dicen eso hace 30 semanas, vamos, me entra la risa, me estoy riendo media hora sentado en el sillón. Claro. Bueno, la cuestión es moverse, contactos aquí, por allí. Y sin embargo, a través de las herramientas que tenemos, del MySpace, que es gratuito, del Blogspot, que es gratuito, de los correos, que por hoy siguen siendo gratuitos, ¿no? Sí, no creo que cambie el tema. Bueno, vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden hacer. Es impresionante. Sí, además una de las cosas más gratificantes cuando haces algo pues de modo voluntario y sin esperar nada a cambio, sino pues por casi por una necesidad de hacerlo, pues es precisamente estos casos puntuales en los que pues bueno, recibes respuestas inesperadas y dices, madre mía, ¿esto de dónde ha salido? Claro. ¿De dónde ha salido esta conexión? Pues esos resultados a mí personalmente me llenan de satisfacción. Claro, claro. Lógico. Joder, me lo he currado y... Bueno, hay que decir que nuestro amigo Luis tiene una página web que se llama La Aceituna Negra. Exactamente. www.laaceitunanegra.com o .net. ¿Cómo es? Aceituna negra. Ah, vale, Aceituna Negra. Yo lo siento, me he ido al garito. Ya te comenté que había un garito en León que se llamaba así. Exacto. Sí. La Aceituna Negra. Sí. Muy famoso por allí. Entonces me he ido directamente al garito. Qué recuerdos. y en esa página web tienes todas tus inquietudes, todas tus historias, todo lo que te apetece, ¿no? Sí, exacto. Bueno, de hecho, el tema del copyleft lo que hace es recoger todo lo que yo produzco. Ajá. Yo soy diseñador gráfico. Ajá. Y bueno, entonces, en la web lo que he condensado pues son los cuatro campos que a mí más me gusta desarrollar, que es el tema del diseño, la fotografía, la música y luego, pues, opinión. Claro, que esto es muy importante porque la gente cuando estamos hablando de esto cree que estamos hablando de música y de lo que estamos hablando es de derechos de autor de cualquier tipo, de teatro, de música, de cine, de vídeo, de lo que sea. Exacto, yo cuelgo fotografías, yo cuelgo fondos de escritorio, cuelgo diseños de camisetas para libre descarga. Exacto. La gente que quiera que se lo descargue y ya está. Lo que evidentemente el tema de copyleft controla es pues que nadie gane dinero a costa mía. Claro, claro. Que muy bien. Ahí, pues ya sí. Es decir, tú lo tienes registrado como que es tuyo y si alguien quiere comercializarlo, fantástico. Sí, pero que cuente contigo, que hable contigo y que negocie contigo. Entonces tiene que negociar conmigo porque si es un proyecto económico, hombre, una cosa es liberalizar cultura y otra es ser tonto. Ahí está. Y uno está. Puede trabajar. Estoy totalmente de acuerdo. No. Sí, sí, sí. Uno trabaja y si... Pues bueno, yo ya tengo gente que me está pidiendo camisetas y yo les envío encantadísimo. Pues pero nada. Tienes que hacernos un diseño de camisetas para el Callejón del Hambre. Pues claro, esto va rápido. Pero vamos, pero como tú quieras, como te apetezca. Como la lengua de los Rolling así, pero comiendo. Es una buena idea. Claro. Comiendo. Claro, el hambre, ahí está. Que siempre estamos hambrientos de cosas. Bueno, si sacas el tema de la comida, bueno, el señor Ani y yo nos ponemos cardíacos. Madre de Dios. Bueno, pues yo quiero hacer aquí hoy un estreno absoluto mundial. Un estreno mundial que es la nueva sección que vamos a tener ya todas las semanas en el Callejón del Hambre, que además parte de la mundial.net. De nuestro amigo, no sé cómo decirlo, señor raro, ese tres raro, ¿cómo es? Pues sí, ser raro. Ser raro. Bueno, sí, pues ser raro, que además es bajista de la banda de Luis, de los Knockout. Exactamente. Nos ha dado permiso para utilizar sus perlitas, sus Music for Films, que son eso, son pequeños guiones con pequeñísimas canciones. Y bueno, la semana pasada pusimos uno antes de pedirle permiso, así por el morro. Y bueno, él está encantadísimo y aquí va la segunda. La luz verdosa de un fluorescente ilumina toda la escena. A punto de dar las 12 en el bar, la banda está borracha. El camarero bosteza mientras acaba de secar un vaso. Apenas si quedan un par de clientes dormidos o pegándose el lote. El contrabajista aún consigue aporrear un par de notas a las que se suma el batería. Un cigarro consumido quema la mano del pianista despertándole. El perjudicado músico entorna los ojos, hace una mueca de dolor e intenta seguir a sus compañeros. En ese momento, el reloj de pared empieza a sonar. pianista no lo resiste y acaba desplomándose encima del teclado. Pues eso. Que paséis buena noche. Y como dice Tom Waits, el que ha bebido es el piano, no él. Él no ha bebido nada, ha sido el piano. Y en este caso creo que el pianista de el Music for Films también, ¿eh? Sí, está un poco perjudicado, ¿no? Bueno, Luis, dime, ¿qué te parece? Pues bueno, muy en la línea del gran Serraro. Ajá. Que nos tiene acostumbrados a estas perlas. A esas perlitas, a esas historias, ¿no? Sí. Además, es bueno, lo que comentábamos antes, el proyecto de los Music for Films. Uh-huh. Pues él y yo empezamos un proyecto paralelo. Yo estaba haciendo también... ¿no? Decidimos hacer piezas muy pequeñitas, de un minuto y pico. Y a veces hablábamos del tema cuando las poníamos en el estudio, cuando estábamos ensayando. ¡Mira lo que he traído yo! ¡Pues mira lo que he hecho yo! Y nuestro batería nos miraba como diciendo... Siendo vaya, dos tíos raros. Estáis colgados. Vaya. Y no tenían ninguna intención posterior, ¿no? No era, sí, sí. Pues, bueno, luego pues lo llevaré a una discográfica o... No, yeah. Lo hacemos porque lo hacemos. Sí, sí, pero aquí el amigo Serraro ha hecho una colección de 21... y ya está en la segunda parte. El curra más. Lo ha editado, ha puesto. Si queréis bajaroslo todo esto, os lo podéis bajar de la página de Serraro. Los guiones por un lado y las músicas por otro, ¿vale? Estas perlitas son del Callejón del Hambre y bueno, también se pueden bajar, ¿no? Porque de nuestro blogspot podéis bajaros el programa entero, todos los que queráis. Es que es elcallejondelhambre.blogspot.com. Y Serraro ha puesto allí su portadita en PDF, con sus musiquitas, todo muy bien puesto, muy chulo, ¿eh? Merece la pena. Habrá que verlo. Sí, sí. Para hacerse un CD completo con todas las musiquitas y luego tienes los guiones. Hay que decir que lo que hemos hecho aquí es el guión que ha escrito Serraro. Sí, sí, sí. Digamos que, bueno, cuando nos conocimos él y yo, sí, nos sorprendimos mucho hasta qué punto existía el concepto de alma gemela. Sí. Pues porque los tres somos locos apasionados de la fotografía. En concreto de las fotografías de macro. Los dos escribimos, los dos hacemos música así paranoica, muy rara de este tipo, y nos hacía mucha gracia. Entonces todavía él no formaba parte de Knockout, uh-huh, y fue a raíz de que nuestro bajista pues tuvo un problema y tuvo que dejar la banda, pues dije, bueno, pues si este hombre es como yo, pero tocando el bajo, o sea, vente para aquí. Claro. Bueno, lo engañé de mala manera. Bueno, pues ahora cuéntanos un poquito en Knockout, qué es lo que hacéis y qué es lo que haces tú. Knockout es el proyecto, pues, de, digamos, de Power Blues que uh-huh, yo tengo. Somos un trío y aunque, bueno, empezamos haciendo blues hace ya 10 años, pues hemos ido evolucionando y la verdad es que ahora cualquier parecido con el blues, pues bueno, es un poco casual. Sí que es cierto que el blues es la base, pero cada vez tiramos más hacia rock y sobre todo cuando entramos en tema de composiciones propias. Que más todavía, ¿no? Mucho, sí, mm. Bueno, aquí tenemos un tema vuestro preparadito para poner aquí calentito, que es el único vuestro propio que tenéis puesto en la página web, ¿no? Sí. El Never Again. Exacto. Y lo vamos a poner, bueno, pues un poco para despedirte, porque como no tenemos más líneas de teléfono, y luego vamos a hablar con Annie. Le das recuerdos de mi parte. Le damos recuerdos de tu parte, pues no podemos sacarlos a los dos a la vez, si no, pues mira, sería estupendo tenerlos a los dos aquí a la vez, contándonos cosas. Oh, me encantaría hablar con él ahora en directo. Desde luego. Pues un detalle sobre lo que has dicho de las canciones, de que este es el único nuestro. Sí. El resto son versiones, uh-huh, pero nosotros hemos hecho las versiones con el consentimiento de los autores. Fantástico. Nos hemos puesto en contacto con ellos. Sí, sí, sí. Lo mismo que nosotros promulgamos, que uh-huh, bueno, de la liberalización de la cultura. Vamos, que dais ejemplo, vamos. Sí, lo sí, que sí, hicimos fue, bueno, pasamos de discográficas, pasamos de manager... Y fuisteis directamente a por ellos. Sí, sí. Y es que se puede, es que es asombroso, pero ahora mismo se puede. Sí. O sea, tú puedes ir al artista directamente a ponerte en contacto con él. Y hablas con él y se lo planteas. Le mandas un mail, le buscas en la página del MySpace... Casi todo músico tiene su MySpace, o sea... Sí, sí. O sea el contacto ahora directo entre el público y el artista es posible. La gente no se lo cree, pero es verdad. Y bueno, artistas, pues claro, no de, pues por ejemplo, de donde estoy yo, que yo estoy en un nivel... pues muy muy, muy básico, muy, muy uh-huh. normalito. No, no, yo estoy hablando de gente como Popa Xavi, oh. que tiene un nivel, vamos, internacional. Sí, aquí le entrevistamos a Popa Xavi, precisamente sí. le entrevistamos en el Festival del Blues de Cazorla. Pues sí, sí, sí. Le mandamos allí a un reportero dicharachero. Pues bueno, tuvo que disfrutar con él, porque es sí, un hombre súper sí, sí. cercano. Yo hace poco sí, estuve sí, super majísimo. En un concierto suyo y es totalmente accesible. Las versiones, pues a él le pedimos permiso, le dijimos, oye, nos gusta mucho tu música, queremos hacerla. Me parece fantástico el respeto y el compartir la cultura desde ese punto de vista. No desde la rapiña, sino del respeto y el decir, bueno, sí, pero vamos a compartir lo que tenemos. Exactamente. ¿Vale? Bueno, Luis, pues un gustazo hablar contigo. Igualmente, encantado. Un placer, de verdad. Dejamos aquí puesto este tema estupendo, Never Again de los Knockout, y ya sabéis, si queréis oírlo, ahí tenéis la página de lamundial.net, lo podéis oír, lo podéis descargar, y hay otros muchos grupos que también tienen su música puesta allí. Hasta luego, Luis, buenas noches. Muchísimas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Bueno, no todo va a ser felicidad. Nuestro amigo Jesús ha vuelto al cine y, Dios, aquí hay algo extraño. Va a hablar de la película Extraña. Críticas perritas. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. ¿Qué llevas puesto? Pantalones verdes con cordoncito, cuello de pico muy sexy. La extraña que hay en ti. Tío, a los perros se les lleva atado. Es una película que el tema principal de esta habla de los cambios, ¿no? De cómo de repente a una persona le ocurre algo, ¿no? Algo traumático y cambia. Llevabas 3 semanas en coma. Había que enterrarle. Quiero volver a verle. Se ha ido. Quiero volver a verle. Se ha ido. Y cambia peor, desde luego, y se convierte en una extraña para sí misma. Se ve haciendo cosas que nunca hubiera pensado que iba a ser capaz de hacerlas. Estremece descubrir que dentro de ti hay un extraño. He matado a un hombre. Uno con tus brazos, tus ojos. lo mejor que tiene la película es tanto el director como la actriz. O sea, Neil Jordan consigue, pues bueno, una de sus mejores películas, se le ve la mano perfectamente. Jodie Foster, una interpretación increíble. Y además, pues bueno, tiene la ventaja que su personaje es un... Bueno, la ventaja en este caso es ventaja, pero para cualquier otra película peor hecha sería una desventaja total, porque ella es locutora de radio y es capaz de ponerle palabras perfectamente a lo que siente. Te conviertes en otra persona. Hay muchas formas de morir. Lo difícil es saber cómo vivir. Te hace creíble un personaje que no lo es y con una historia que es imposible de creer. Pero bueno, es verdad que el final es un poco... Es ya lo más increíble de toda la película, pero es muy bonito. Y se agradece. Se agradece ese final también porque sales del cine pues con un cierto aire de magia. Quizás como si hubieras ido a ver una fábula, ¿no? Una fábula buena. Siempre me preguntaba si en el caso de que algún conocido cometiera un crimen, tendría la entereza de detenerlo. ¿Y es así? ¿Quieres algo? Quiero a mi perro. Ratapalo es un pirata malo. Es un pirata. Es malo el pirata Patapalo. Amo que se pasa el efecto del pacharán. Patapalo. Y esto que Teddy pone una cara como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha colado aquí? Pues esto que estabais oyendo es el principio de una canción que se llama Todos somos piratas. Y que es una canción de... Raimundo Amador, ¿no? ¿Eh? ¿Esto es de Raimundo Amador? Sí, sí, pero esta es una versión... Ah, amigo. Una versión de la parte, digamos, más gamberra de la mundial.net. Pero para contárnoslo, tenemos por el otro lado del teléfono a Ani López, que espero que esté ahí. Buenas noches, Ani. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, os oigo perfectamente. Sí. Vale, fantástico. Bueno, estábamos diciendo, bueno, aquí te presento a Teddy, que es mi compañero del programa. Que pensaba que era el Bautista, qué susto. No. Aquí no hay ningún Bautista. Ay, ese es el Coco, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el Coco Las Gae. Eso nunca suelo hacer su papel. Sí, sí, sí. No. Desde luego que sí lo hace. Que estábamos comentando que esto es como la parte más gamberra de la mundial.net, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, puntualizar que este tema es un tema que hizo Kiko Veneno con Raimundo Amador. Sí, sí, sí. Ah, amigo, sí, sí. Pero está basado en una canción popular de niños que yo había cantado de pequeño, simulando que tiene una pata de palo caminando con un pie encima de la acera y otro abajo. Anda, qué bueno. Entonces, para mí, la gracia de este tema, aparte del cachondeo de Todos somos piratas, sí, sí, sí, claro. De un tema popular, alguien hace un tema, y ¿por qué no vamos a seguir teniendo derecho a versionar algo que está basado en algo popular? Y, claro. Y hacerlo más todavía, ¿no? Que bueno, pues no, yo eso no lo sabía, que estaba basado en un tema popular, pero bueno, me iba a la cosa de que, bueno, esta canción que se llama Todos somos piratas, habla de la Sky, habla de bajarse las cosas, habla de... Sí. Un poco también de lo que estábamos hablando con Luis hace un minuto, que por cierto te manda un saludo. Sí, ya hablaré con él más tarde. Ya pasaremos cuenta. Vale, vale. Y bueno, Ani López es de la mundial.net, algo que empezó como un grupo simplemente, un grupo de música, si no me equivoco. Pues bueno, no sé qué empezó antes, si el blog o la música o toda la cosa a la vez, porque bueno... Se acabó uniendo dos de mis aficiones, que una era tocar y hacer música propia y otra era escribir artículos, que empecé pasando por mil a los colegas y entonces acabó siendo una web. Uh-huh. A la vez que hacíamos música, pues la colgábamos también allí a la cosa de unos 6 años. O sea que la cosa empezó poco a poco a crecer, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un poco bastante natural o poco premeditado en el aspecto. Uh-huh. Es decir, voy a crear una web, ¿qué tal? No, fue ir haciendo cositas y bueno, pues al final todo se... Bueno, ¿en qué momento ocurrió eso de decir, bueno, sí, sí, está muy bien, yo pongo una web y pongo mi música y dejo que la gente se la descargue? Pues mira, ocurre cuando, bueno, intentas hacer tu música, levantas la cabeza, ves cómo está el panorama musical, ves que no te vas a comer un torrao porque evidentemente la música que estamos haciendo nosotros no es comercial y ves que el mundo discográfico va por otro lado y que es un realmente muy difícil. Está claro. Mover la música, no para nosotros, sino para la mayoría. No, para todo el mundo. Está claro. Para el mundo general. Y dices, a ver, ¿qué opciones tengo? Voy a buscarme la vida. Entonces dices, coño, internet, con un poquito de esfuerzo pongo mi música ahí y bueno, pues llega a todos los lados, ¿no? Claro, claro. O sea, como una opción de supervivencia. Totalmente. De supervivencia, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí voy a, encuentro un canal por el que empezar a soltar cosas. Correcto. Para que la gente se las pueda descargar y las escuche y las comparta con otra gente. Claro, lo habitual es decir, bueno, una discoteca gráfica cree en mi proyecto y me invierte pelas y me mueve por ahí. Claro. No tengo esa vía por X razones, bueno, no me voy a estar parado, quiero decir. Hay otras vías. Me busco la vida para grabar mi música lo mejor que puedo y la pongo y la someto a la crítica del público. Y, pues, me parece una idea fantástica, pero claro, es que lo de la Mundial.net a mí me sorprende porque no es la música de tu grupo. Es que de repente ahí, ¿cuántos grupos tenéis ahí metidos? ¿20? ¿30? Bueno, no, pues, sé. No los he contado, pero sí, un poco porque... empezamos a mover la cuestión de copyleft, a la cuestión de derechos de autor, a debatir y a ser críticos con la cuestión discográfica. Entonces, bueno, otra gente nos fue encontrando con los mismos problemas y, bueno, pues dimos cobijo a todo el mundo que quiso pasarnos su música de cualquier estilo, con la única condición que estuviera bajo una licencia copyleft. Ahí está. Y antes hemos hablado un poquito de copyleft con Luis, que nos contara un poquito qué es eso, porque hay mucha gente que no sabe lo que es. ¿Eh? Entre ellos Teddy, que hasta no, hace... Ya me he enterado. ¿Ya se ha enterado? Sí. ¿Vale? Pero, se ha enterado más o menos, pero un poco, ¿cómo funciona? O sea, ¿copyleft existe en algún sitio? ¿O sea, hay un edificio, hay una organización, hay qué? Cuéntanos. No hay nada. Y es muy sencillo de explicar. Bueno, no sé qué os ha contado Luis. Sí. Pero lo explico muy brevemente. Cualquier persona, por el hecho de crear algo, una fotografía, un texto en un blog... Cualquier cosa, sí. Científico, cualquier cosa... la ley de propiedad intelectual dice que tiene todos los derechos sobre esa obra. Exacto. Los derechos reservados, que se llama. Uh-huh. Entonces, bajo esa condición, cualquier otra persona que quiera hacer algo con esa obra ha de pedir permiso y ha de... Sí. Bueno, exacto. Esto, sí. No. Entonces el copyleft dice, yo, como tengo, por ejemplo, interés en que mi obra se difunda libremente por Internet o por otros medios... Que no, sí, por los que sea. Sí. Pues ya voy a declarar que ciertos derechos los dejo abiertos y ya declaro que ciertos derechos los voy a dar al público. Sí, o sea, que esto es un poco como lo que ha pasado con el movimiento software libre. Exacto. ¿No? Es decir, yo he creado un software, pero está abierto a que cualquier persona lo pueda modificar, lo pueda... De hecho, bueno, la idea de copyleft nace ahí, nace del software. Exacto. Rápidamente se ha expandido a cualquier otra actividad, artística, científica... Venga, ahora voy a ser un poquito malo, ¿vale? Venga, va. Venga, esto no puede ser como ha pasado con algunos, y hay un caso muy claro que tú lo tendrás clarísimo, porque te ha ocurrido a ti, como pasó con Canteca de Macao, ¿no? Que ahora están en una multinacional. Sí, mira... No puede ser el... Venga, ahora voy a regalar el primer disco para que me conozcan, me hagan caso y tal, y en cuanto pueda yo me voy a la SGAE, a mis derechos, a mis pastas, la industria... Sí y no. A ver, puede ser... Porque además ahora que cada vez el tema del copyleft está más en boca de todo el mundo, sí que habrá gente... Esto se lo pregunté a Jota de Los Planetas en unas jornadas de Copyfight, se lo pregunté directamente, y bueno, ¿hasta qué punto ciertos artistas no se van a subir a este carro pues para estar en el candelero, ¿no? Claro. Pero en el caso de Canteca, con los que he hablado directamente y hemos comentado el tema, porque precisamente ellos hace 2 años me pidieron que colgara su primer disco... Sí. Lo hicieron por desconocimiento, o sea, por un lado se habían dado de alta en las GAE antes, mucho antes de ser fichados por una discográfica. Bueno, yo tengo que decir que yo soy socio de las GAE. Y yo también. Desde hace veintitantos años. Cualquiera se equivoca, ¿no? No, es que hace veintitantos años no había otra posibilidad. Claro, es que, bueno, es eso. O sea, si querías proteger tus derechos no había otra ninguna. Vale. Sí. Entonces, un poco Canteca lo hicieron a dos bandas, por desconocimiento. Por un lado, me pidieron que publicara el CD en la Mundial y... con una licencia copyleft, mientras por otro lado se habían registrado como socios de las GAE, ¿no? Entonces, al meterse en una discográfica, por desgracia, las discográficas todas te obligan a que te metas en SGAE. Claro. Pero Canteca y Cacao, la gracia o lo que el interés, al margen de que sea SGAE o copyleft, ellos han estado peleándose con las posibles discográficas que han querido trabajar con ellos. ¿Para mantener los derechos del copyleft? No. El copyleft ya lo han olvidado, pero para que la gente siguiera pudiendo descargarse su material. Su primer disco. Yeah. No, o sea, y el segundo. El segundo también. El segundo, el que les ha publicado Draw, está en su web para descargar. Entonces, qué bien. Ellos, al margen de... Bueno, yo tengo que decir una cosa. En este momento, porque me he enterado esta mañana, ¿sí? El último disco de Radiohead, ¿sí? Que te lo puedes descargar de su web, ¿sí? Y pagar lo que te dé la gana, ¿sí? Desde cero. ¿Sí? Si quieres pagar cero, pagas cero. Y te lo descargas. Ha recaudado 6.800.000 euros. Sí, pero te explico. Hace 4 años, Rubén Blades... Sí, lo hizo. Lo hizo también. O sea, Radiohead, lo que pasa es que es un grupo más cool, más de la onda. Ya. Pero hay gente que hace 4, 5, 6 años ya se estaba peleando con estas cuestiones, ¿no? Sí, pero que me parece... Por cierto, hablando de esto... ¿Y recaudaron tanto como Rubén Blades? Mira, lo de Rubén Blades no sé lo que ganó. Pero yo te digo, porque he leído la noticia esta mañana, 6,8 millones de euros. La gente ha pagado una media de 5 euros por el disco. Claro, yo entiendo que en el momento en que Rubén Blades lo hizo, seguramente no ganaría ni la quinta ni mucho menos, porque al ser pionero es lo que tiene, ¿no? Sí, suele pasar. Es lo que te viene por delante, ¿no? Hombre, es que eso de la voluntad, ¿no? La voluntad. Sí. No, pero es que... No, o sea, tú te imaginas a los músicos de Radiohead diciendo... Corte, no, la voluntad. Claro. No, es por la voluntad. Además que te lo pone, porque yo he visitado la página y te lo pone. Y puede usted pagar nada. Si quieres, no pagas nada y te lo bajas. Ay, como mínimo dices, bueno, un euro. Pero te tienes que registrar. Ah. Tienes que dar tu nombre. Ya. Y luego no sé si te mandarán cartas, emails diciendo, tú no has pagado nada, tacaño. No sé, es el momento de pagar. Bueno, aparte de todo esto que estamos hablando, el copyleft y tal, tu grupo, lamundial.net, hace música también. Aparte de la, ¿cómo se llama esto? Creative Camorra, lo que hemos puesto antes. Sí, aparte de la Creative Camorra, que es un invento de sábado después de bien comer y bien beber. No, sí. Además, nada más empezar la canción dice, como dice eso de, que no se pase el efecto del pacharán, ¿no? Sí, es que mi padre hace pacharán en casa y me lo traigo para casa. No me cuentas más. Casero, ¿no? De ese riquísimo. Comer, pues, qué maravilla. Es lo que suele pasar. Bueno, pues también hacéis música y a mí hay un tema que me gusta mucho. De los que me he descargado, como no se he descargado todos, que lo sepáis, ¿eh? Que para eso están. Venga. ¿Eh? Y se llama Funkitude. Uh-huh. Y vamos a poner un poquito de música. Ahí está. Muy bien. Big man knows you back. Bueno, aquí estamos Ted y yo preocupadillos, disfrutando de la música. Disfrutando de la música, pero preocupadillos. Sí, estamos conversando y hemos llegado a la conclusión de que tenemos una pregunta para usted. Tenemos una pregunta para usted, señor Ani López. A ver, esta es la pregunta. Nosotros dos somos socios de la SGAE. ¿Podríamos registrar cosas en copyleft o no? A ver, con la legalidad en la mano, no. ¿Por qué? No porque el copyleft no sea legal, absolutamente que lo es. Ajá. Porque se basan las mismas leyes, como comentaba antes, de propiedad intelectual que el copyright, sino porque cuando tú entras en SGAE, firmas un documento donde cedes el 100% de los derechos de tu obra. Por lo tanto, ya no puede ser gestionada de otra manera. Entonces, okay. Y además, pones por escrito que gestionas tu obra pasada, tu obra presente y tu obra futura. Entonces, esa letra pequeña no la leí yo. Fantástico, fantástico. Bueno, después, yo no sé si te has enterado que hace 3 días o así, sí, salió en el periódico El Público, sí, que es un periódico nuevo, sí, sí, un fantástico artículo del entramado absoluto de la SGAE. Sí, sí, sí. Increíble. A 3 páginas, la portada del periódico, explicando cuál es el entramado político, económico y de relaciones que tiene la SGAE, que es una supuesta sociedad sin ánimo de lucro, sí, y que, sin embargo, maneja el dinero de la gente durante... Porque, no sé si lo sabes, paga semestralmente. Sí. ¿No? Entonces, el primer movimiento de dinero que tiene es que se queda 6 meses con lo que tú generes, claro, que de muchísima gente. Pues fíjate, ¿eh? Si y en 6 meses sí puede hacer cosas con ese dinero, claro, imagínate. Maravillas, o sea, hacen, sí. Bueno, entonces, claro, tienen una serie de redes de empresas asociadas que, bueno, que... Una pasta están ganando con los derechos de la gente, increíble, pero completamente increíble. Vamos. Bueno, los derechos de la gente y lo que no es derechos de la gente. Porque ah, sí, claro. Porque si vas a pensar que el Estado es el Estado español, es quien más fotocopiadoras tiene, sí, y que están pagándose derechos por esas fotocopiadoras de material que no está sujeto a derechos de autor. A mí es que eso es una cosa que me sorprende mucho, sí, que lo cobre la SGAE. ¿Por qué la SGAE? ¿Qué derechos tiene la SGAE sobre eso? Ninguno. Pues hay un, yo no sé si hay un caso, no sé si lo conoces, de un pub de Valladolid, que le ha ganado un juicio a la SGAE, sí, porque demostró que la música que pone, nada de la música que pone, está registrado en la SGAE. Tienen, sí, ellos derechos. Conozco estos casos, sí. Conoces el caso, ¿no? Sí. Fantástico, le mandaron hasta detectives. Sí, sí. Para comprobar si ponía música sobre la que tuviera derecho la SGAE. Así se la gastan los de la SGAE. Sí. Ahora en Madrid se ha ganado otro juicio donde de la lista de autores que el bar publicaba, o sea, radiaba, ponía, sí, el juez requirió a la SGAE que por favor dijeran de cuántos de esos 80 y pico autores, cuántos eran tenían los de la SGAE. Claro. Y solo pudieron acreditar 14. Ajá, y vaya. Lo divertido es que el resto de autores, bueno, pues con una sentencia judicial se está demostrando que no somos socios de la SGAE, cosa que a veces es complicado, ¿sí? Y entre ellos estábamos nosotros como grupo. Anda, mira, estabais vosotros. Qué bien, fantástico. Eso es una cosa estupenda, ¿no?, encontrarte en esa sentencia. Pues sí, porque muchas veces te encuentras con la estúpida situación de que tienes que demostrar de que no eres socio de la SGAE. Ajá. Que no eres socio de las SGAE. Claro, claro. No, me han venido muchas bueno, cosas. ¿Y cómo demuestro yo que no soy socio? Bueno, y ahora, nosotros que somos socios y estamos acojonados ahora mismo en este momento. Estamos tristes también. Acojonados, es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo salir de esta secta o ya tengo ahí metido el palo en el culo para toda la vida? Ya te he dicho, no, que es el futuro, o sea, pasado, presente y futuro. Estamos jodidos, Alberto. Esto es un bulo que corría hace tiempo y que no te podía salir, pero realmente te puede salir. De hecho, nosotros en la Mundial, a poco que busques, encontrarás un documento que sirve para rellenarlo, mandarlo a la SGAE con un correo certificado y te das de baja. Pues mira, qué bien, ya lo sabéis. En la página de lamundial.net, aparte de encontrar la música de lamundial.net, información sobre copyleft y la música de muchos grupos que están ahí y que vamos a... No sé si lo sabes, Ani, que nos hemos propuesto en este programa sacar cada semana la música de uno de los grupos de la página y difundirla por la radio. Pues fantástico. Como sección fija. Lo curioso es que las radios públicas, que son las que se manejan con dinero público, evidentemente, que son las que habrían de hacer esta labor, uh-huh, de búsqueda y de potenciar la gente que está trabajando sin red, sí. No lo hacen. No, no lo hacen. Se plegan no a la radiofórmula. Entonces, sois yeah. gente como vosotros sí. los que... lo sabemos, lo sabemos. Nosotros nos pegamos con todo lo que podemos por delante y, bueno, pues ahí estamos con nuestro programa número 30. Ahí está. Pues, ahí está. El Noche de Luna Llena. Tenemos además un número de oyentes exclusivos. Sí, sí, exclusivos. Únicos. Completamente. Yo creo que, lo he comentado varias veces, pero yo creo que es verdad. Nos escucha más gente por, sí, internet, por internet que por la radio directamente. Bueno, es que está pasando. Esta gente que hacían el programa este de humor en la Paramount, que ahora están en la 2. Sí. De... sí, sí. Esos. No me esos. El nombre. Sí, sí, bueno, sí. No, no, no, lo bueno. de la. No sé qué es Chanante. Sí, la hora Chanante. Esos. Ahora son sí. muchos chavanuí. Sí. Pues se han dado cuenta que su público venía por internet y ahora directamente en la 2 nos permiten colgar directamente el programa. Bueno, pues Ani, yo voy a ver si busco el vamos a reflexionar. El documentito ese. Busca y lo relleno y lo envío. Me voy a enterar muy bien del tema de copyleft porque este programa se puede descargar desde una página de que tiene que ver con Creative Commons directamente, que cuando yo lo hice no sabía que eso tenía nada que ver con el copyleft. Este programa se descarga desde archive.org. Y está ahí para que desde el blog lo accedáis y os lo descarguéis enterito, lo escuchéis, hagáis con él lo que os parezca bien. Pues sí, la ventaja de esta nueva manera de escuchar la radio es que también te permite escucharlo cuando quieras. Cuando te dé la gana. Claro. La radio que me gusta oír no la podría oír por los horarios o porque estás claro, haciendo otras cosas. Claro, ahí está. Te está. Lo descargas, te lo escuchas cuando quieras. Cuando te parezca bien. Bueno, Ani, pues nos ha encantado hablar contigo. Que sepas, bueno, tengo que comentarte algo más. Que sepas que Serraro nos ha dado permiso para hacer perlitas con sus Music for Films en la radio, que es otro más de los que ha caído aquí y que tiene sección fija ya a partir de hoy que hemos puesto una. Bueno, Luis la ha estado escuchando y bueno, pues todas las semanas habrá una pequeña sección de Music for Films que pues también ha salido de... Me ha encantado. Sí, es sí. una de las cosas que nos partimos Luis y yo aparte del pacharán el bajista. No me extraña. Bueno, pues ya hablaremos algún día con Enrique, tiene que ser todo un personaje para hablar con él. Sí, sí. Y bueno, pues un gustazo, Ani, y estamos en contacto para lo que quieras. El placer es mío. De Venga. Acuerdo. Buenas noches. Un abrazo, chao. Hasta luego. Y bueno, en esta noche de felicidades Pops, por ejemplo, tenemos el nuevo disco de los Tarik y la fábrica de colores. Esto que estáis escuchando es Tiene que pasar, del nuevo disco de Tarik y la fábrica de colores, que realmente suena fantásticamente bien y estamos esperando ya, metiéndonos las uñas para escuchar este disco nuevo de Tarik. Y este fin de semana tenemos una colección de conciertos, madre de Dios, ¡qué maravilla! Tenemos por un lado a PF Sloan en la Sala Costello, que P.F. Sloan es de estas personas desconocidas, como le pasa a Richard Heyman, que ha hecho canciones grandísimas como Eve of Destruction, que lo cantaba Barry Maguire, canciones en los años 60 y 70 que ha cantado todo el mundo, Bob Dylan, Sting, Ray Charles ha cantado sus canciones, muchísima gente, pero sin embargo él no es conocido. Y viene a España a hacer un concierto. Estaba en el anonimato. Sí, sí. Y viene a hacer un concierto acústico a la Sala Costello, que creo que merece la pena escucharlo. Y vamos a ponernos un poquito también del nuevo disco mini CD de La Habitación Roja, el mini CD que se llama Posidonia. La Habitación Roja, con esa fuerza que tienen, cada vez más fuerza en sus canciones, nos sirve de base para contaros que hay más cosas este fin de semana. Pisarás en la nieve, me hablan de ti. Por ejemplo, si os gusta el jazz, Larry Martin Band, que estuvieron aquí en Navalcarnero y disfrutamos muchísimo con ellos, están en el Boggy Jazz esta noche. 5 euritos, nada más. Merece la pena. Sí, sí, sí. Y luego tenemos el estreno en Alcorcón de nuestro amigo Fernando, el reportero más dicharachero del callejón. ¿Cuándo? Pues el domingo a las 10 de la noche tocarán en Piratas, él y su banda de blues. Ahí estaremos, ¿no? Sí, sí, bueno, eso no nos lo vamos a perder. Tenemos que ver a nuestro reportero, claro, en plena acción. A ver qué ha aprendido en el Festival de Blues de Cazorla. Seguro que mucho. Y bueno, el tiempo nos come. La luna se pone cada vez más llena. Pero, aparte de todo esto, tenemos a Teddy que nos va a presentar el relato de esta noche. Que, cuidado con el relato de esta noche. A ver, Teddy, cuéntanos, ¿qué pasa esta noche? Pues esta noche es un relato un poco, no sé cómo denominarlo, ¿no? Una chica que nos escribió al programa, ¿no? Sí, nos mandó el escrito, Isabel Portillo, nos mandó el escrito al programa. Y bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero... Bueno, yo creo que se llama Federico. Federico. Creo que si no se llama Federico, debería llamarse Federico. Y con eco. O sea, es Federico, pero con eco. Federico. Con eco. Ahí tenéis, Federico. Abro los ojos muy despacio. Veo una luz muy resplandeciente. Me molesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Mis ojos se van acostumbrando poco a poco a la claridad. Me fijo y diviso cabezas. Me concentro un poco más y veo también los cuerpos. Van de blanco. Me miran. Estoy confuso. Oigo una voz. Dicen mi nombre. Federico, acabas de llegar. Estás aquí para ser juzgado por tus errores cometidos en la tierra. ¿Estoy muerto? ¿Y esto es el purgatorio? Debo estar soñando. Pero, ¿quiénes son estas personas? Federico, vuelven a repetir mi nombre. Estás aquí de tránsito para saber en qué lugar te corresponde estar en la otra vida. Has llevado una vida desordenada, de lujuria. Te has gastado hasta el último céntimo en prostíbulos. ¿Qué dices a esto? Reconozco todo, pero no he hecho mal a nadie. No me he casado, ni he tenido hijos que mantener. Y me gustan tanto las mujeres, soy tan feliz con ellas. Yo les cuento mis fantasías, mis desdichas, mis amores. Y ellas son tan complacientes, tan buenas, tan guapas. Son toda mi familia. No he hecho mal a nadie. Pasa el tiempo. Veo las cabezas tocarse entre sí. Qué forma más rara de hablar. Vuelven a repetir mi nombre. Federico, ya hemos deliberado. Te ha tocado abajo para la eternidad. Dios mío, ¿qué dice? ¿Abajo? ¿El infierno? No puede ser. Yo no he hecho mal a nadie, repito. Me conducen a una especie de cabina y tengo la sensación de que bajamos. Seguimos bajando. Noto calor. Estoy muy asustado. Creo que hemos parado. Este lugar es el que te corresponde. Salimos. Veo a lo lejos un pasillo. Según me voy acercando, parece una calle. Hay una mujer en la esquina. ¡Loli! ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Ya ves, trabajando. ¿Katy? ¿Y tú también? Te estábamos esperando. La calle no es la misma sin ti. Sigo andando. Reconozco el café de la esquina. El bar, la churrería. Estoy tan contento. Es mi calle. Mi familia. Qué justa es la muerte. Bueno, dejamos a Federico ahí tan a gusto. Federico. Federico en esa calle de la que ha caído, pero muy bien. En la calle del olvido. Ha caído perfectamente Federico. Y bueno, yo tengo que poner esto porque lo intenté poner la semana pasada y no pude. Lo intenté poner la semana anterior y no pude. Y esta noche lo tengo que poner. Pues ponlo rápido que se nos va el tiempo, macho. Pues ya. Venga, ahí está. Estos son The Persuasions, haciendo un tema increíble. Oh, darling, de los Beatles. Felicidad oh, pop. Oh, darling, please believe me. I'll never make it alone. Believe me when I tell you I'll never do you. Oh, darling, please believe me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, I'll never do you no harm. Oh, when you told me you didn't need me anymore. You know I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore. You know I nearly broke down and died. Oh, darling, please believe me. I'll never make it alone. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Oh, when you told me you didn't need me anymore. You know I nearly broke down and cried when you told me. Si la felicidad tiene voz, a mí la voz de este hombre me produce una increíble. Bueno, si alguien nos ha enterado, este para mí es el mejor grupo de música a capela del mundo y de la historia. I'll never make it alone. The Persuasions. Pero ya viene el tren y nos vamos. Ya nos estaba avisando, así que venía. Ha hecho un amago y después ha entrado del todo. Así que, bueno, pues con esta luna llena, este programa número 30 del Callejón del Hambre, nos vamos a despedir de todos vosotros. Pero hoy nos vamos sin carga, o sea, vamos sueltecitos hoy. Hoy sí, no llevamos maleta ni nada, ¿eh? No llevamos paquetes ni nada. Lo hemos dejado todo. Todo lo hemos dejado por ahí. Todo. Incluso, mira, lo del copyleft también se ha quedado ahí. Nos hemos dejado todo por el camino de hoy. Ha sido un camino. Así que, ya sabéis, sed todo lo malos que podáis, porque ellas siempre son más malas. Aún. Chao.